compartir la conducción de su mesa por Radio La Espica, FM 104.1, todos los jueves a partir de las 3 y 10 de la tarde. Queremos agradecer por cedernos el estudio de radio del Hospital Geriátrico Provincial para nuestra práctica de radio. Sí, les recordamos que somos un grupo de UPAMI denominados el Taller de Radio. Gracias a todas las autoridades, como dijo mi compañero aquí Rodolfo, y es un gusto trabajar con todos ustedes. Hoy en nuestro programa tendremos en el primer bloque sobre historia y cultura la presentación de nuestros compañeros. Carlos, que se referirá a la conquista en los pueblos originarios, y a Faustina, que nos hablará de las comidas de esos pueblos originarios en esa época. Ahora le toca el turno al amigo Carlos en cómo afectó la conquista de América a los pueblos originarios. ¿Es así, Carlos? ¿Qué nos cuentas? Buenas tardes, amigos de la radio, a la estimada audiencia. Estamos aquí para tocar un tema que verdaderamente es intrincado. En la inauguración de este programa, el tema de la conquista de América y su influencia en los pueblos originarios, iremos sucesivamente entregando distintos aspectos de estos eventos. Hoy comenzaremos buceando en distintos ítems de la relación tan particular y conflictiva que tuvo lugar en todo su desarrollo. Suele decirse, no sin cierta liviandad, que a los conquistadores los impulsaba un afán evangelizador, que por muy crueles que hubieran sido los medios, en última instancia, y desde una perspectiva apostólica, el fin era noble. Incluso la famosa metáfora de que los españoles lograron imponer la cruz con el rigor de la espada resulta una fábula benévola en comparación con lo que fue la verdadera historia de la conquista. Perfecto, mira qué interesante tema. Rodolfo, me tenés que anunciar, por favor, acá a los oyentes, que el segundo bloque, ¿de qué está compuesto? Tengo entendido que Sofi. Sofía, correcto. Sofía, que va a hablar sobre un cantante de Daniel Pintos. Abel Pintos, perfecto. Sí, perfecto. Es Pinto el exitoso. En el tercer bloque, que será para los barrios de Rosario, mencionaremos uno muy popular y muy especial, el barrio Saladillo. Por allí hizo su paso una de nuestras grandes poetisas, con sus poemas, nada menos que la señora Alfonsina Storni. Así es, Marta. Y Graciela nos hablará del paso, justamente, bueno, mencionaste de Alfonsina, por el Saladillo y su poema El Saladillo. Y en el último bloque, nuestro querido compañero Héctor nos traerá semblanzas de la ciudad. Hoy hablará sobre la Calesita. Llegar, mis hermanos emplumados eran los hombres barbados de la profecía esperada. Se oyó la voz del monarca de que el Dios había llegado y les abrimos la puerta por temor a lo ignorado. Iban montados en bestias como demonios del mal, iban con fuego en las manos y cubiertos de metal. Solo el valor de unos cuantos les opuso resistencia, y al mirar correr la sangre se llenaron de vergüenza, porque los dioses ni comen ni gozan ya todo estaba acabado. En ese error entregamos la grandeza del pasado y en ese error nos quedamos 300 años esclavos. Se nos quedó el maleficio de brindar al extranjero nuestra fe, nuestra cultura, nuestro pan, nuestro dinero. Hoy le seguimos cambiando oro por cuentas de vidrio y damos nuestra riqueza por sus espejos con brillo. Hoy, en pleno siglo XX, nos siguen llegando rubios y les abrimos la casa y los llamamos amigos. Pero si llega cansado un indio de andar la sierra, lo humillamos y lo vemos como extraño por su tierra. De Malinche, un tema que pinta cómo fue realmente la llegada de los españoles. Y con esto abrimos el blog. Carlos, ¿podés seguir desarrollando el tema de los pueblos originarios? De acuerdo, Rodolfo. Esto es un tema espinoso, verdaderamente, porque tiene aristas bastante particulares. Lo cierto es que a la luz del trato que recibieron los aborígenes, ya fueran hombres, mujeres o niños, se hace evidente que ni los medios ni los fines tenían un ápice de piedad cristiana. La moral sexual que demostraron los conquistadores no solo no se ajustó al dogma católico, apostólico, romano, sino que fue mucho más perversa, abyecta y vejatoria de la que les atribuían ellos a los nativos. Fray Bartolomé de las Casas fue acaso quien denunció con más vehemencia los abusos que cometieron sus compatriotas sobre los aborígenes. Resulta interesante el viraje que se va produciendo en el espíritu del religioso español, que al principio, cuando todavía estaba a bordo de la carabela, junto al almirante, era una suerte de alter ego de Cristóbal Colón. De hecho, el relato del viaje fue compendiado por Bartolomé de las Casas. Por momentos parecen borrarse las fronteras entre ambos y cuesta distinguir quién es quién. ¿Me permitís, Carlos? Sí. Porque creo que la audiencia le interesaría saber cuál fue la influencia del armamento europeo en la conquista. Se ha especulado mucho en este sentido, en el porqué de por qué tan poca gente, como eran los españoles, lograron dominar un pueblo que en ese momento estaba prácticamente y culturalmente en la cima. Se podrá inferir que el asunto del armamento era esencial, pero no fue así. El tema pasa más bien por lo psicológico, es decir, había una serie de profecías que auguraban la llegada de estos hombres bardados con sus caballos, sus armaduras y sus palos que vomitaban fuego. El hecho es que el trauma que se le produjo a los nativos fue mucho más importante que la capacidad que tenían las armas de fuego, que en ese momento eran completamente obsoletas, digamos, porque se trataba de fusiles de mecha, mosquetes, arcabuces muy pesados que influían en el tiempo, la humedad, y todo ello era realmente engorroso para los españoles, el manejo de esas armas. Así es que el principal motivo fue psicológico y traumático para los indios el hecho de que los españoles desembarcaran con sus caballos, sus armaduras y todo tipo de tecnología que lo superaba evidentemente. Claro, era todo una sorpresa. Si bien Carlitos nos menciona el asunto de las profecías, que es todo real, imaginemos gente que jamás había visto lo que era un caballo. Entonces, como decía la maldición de Malinche, iban montados en bestias. Una sorpresa tal, un desconcierto y un temor que es fácilmente de imaginar, ¿no? Por supuesto, sí. Toda una novedad en los pobres efectivamente, indígenas. Efectivamente. En fin, eso es el colofón y la respuesta a la pregunta que me hace Rodolfo, que en realidad las armas de fuego no fueron tan importantes como se cree. Bueno, si ya está expuesto todo lo de Carlos, pasamos a nuestra queridísima Faustina. Ella toma la posta para contarnos qué comían los nativos en esas épocas. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Faustina Cabrera y yo le voy a hablar de la comida prehispánica, que es lo que la alimentación de ellos, que acostumbraban los habitantes de México. Es un tema bastante buen documentado, tanto para los aztecas como para los mayas. Ah, perfecto. El historiador franciscano Bernardet de Sahagún hace el siguiente relato. Hay perros, achiche, bajuelos y redondillos, que son muy buenos de comer. Los topos son animales grandes, también muy comestibles y sabrosos. También tortuga y ranas, que entierran su huevo en la arena y son más sabrosos que lo de gallina. Los otros animales comestibles eran las iguanas, el pescado blanco y algunas clases de hormigas, y una gran cantidad de hierbas como camotes, raíces y mandioca. Eso es lo que ellos... Mira vos, ¿y a vos qué te parece, Rodolfo? ¿Qué menú es eso? A mí la verdad que no me apetece nada de eso. Será que uno no lo conoce, ¿no? Estoy de acuerdo con vos. Sí. No, para nada. La verdad que era para los nativos de ese momento. De ese momento, sí. Bueno. Habría que agregar que ese tipo de régimen que seguían los indios era básicamente importante en el consumo de calorías y de nutrientes que ellos desde tiempos ancestrales conocían. Claro, claro, sin duda alguna, una dieta balanceada, pero para sí, ellos, Carlos, para no, ellos, ¿eh? Sí. Nosotros con Rodolfo nos apetece. Bueno, y muchísimas gracias a ustedes por el bloque que nos han ofrecido. Bueno, gracias. Enseguida, luego de Rodolfito, va a pasar un número de teléfono para mandar mensajes. Después de Rodolfo, vamos a la pausa con la cortina musical. Bueno, pueden mandar mensajes al 156-485-276. Lo repito, 156-485-276. Y él está solo en el bar Unión. Afuera el agua clara los huesos, el corazón. Él pide un whisky caballo blanco para empezar. Ay, los caballos lo ponen siempre sentimental. Prende un cigarro y así un anillo de colección. El humo viaja camino al techo del Bar Unión. Ella entre tanto piensa en el dandy que la ha dejado, un tipo duro de ojos azules que era casado. Mira su cara en el espejo con aflicción. Si no lloviera tal vez saldría del Bar Unión. Pero se queda porque prefiere para el dolor. La luz espesa color de luna queda el neón. Ella está triste y él está solo en el Bar Unión. Afuera el agua cala los huesos del corazón. Dios toca el piano y el segundero en el reloj. Hace rayitas con alfileres en el dolor. Hemos escuchado a Jairo, su tema Libertín. Ahora seguidamente presentaremos, ¿qué cosita, Rodolfo? El bloque de Sofía. Pero si me permitís, quisiera dar el número nuestro de teléfono para que nos envíen WhatsApp. Es el 156-485-276 y estamos en FM 104.1, Radio La Espica, en el programa Sobremesa. Bien, esperamos entonces las comunicaciones de todos. Y ahora nos vamos a escuchar al exitoso Abel Pintos y Sueños Dorados. Compositor argentino. su carrera musical a los 7 años al ser expulsado por Raúl Lavie en un homenaje a San Martín realizado en su colegio. ¡Ah, oh, mira qué bueno! Nació el 11 de mayo de 1964 en Bahía Blanca, Argentina. ¡Ah, qué bien! Te sabes un montón de cosas de Abel Pinto. ¿Querías decir algo más? ¿Cuál es tu tema musical favorito? Mi tema favorito es Sueños Dorados. Ah, la que escuchamos recién. Sí. Qué regio. Y a menudo despierto. Y el CD. Claro, todo el CD. Bueno, perfecto. ¿Querías agregar algo más sobre Abel Pinto? No, nada más. Bueno, entonces pasamos a Rodolfo, que va a agradecer a nuestra expositora Sofía. Sí, muy interesante, Sofía, muchísimas gracias. No, por favor. Y quería recordar que estamos en FM 104.1, Radio La Espica, el programa es Sobremesa, y la radio está ubicada en el Hospital Geriátrico Provincial, en la calle Ayolas, 141. Bueno, operador, cortina, por favor. Hablando de 23.6 grados, tenemos vientos leves y según lo que indica el pronóstico, viernes, sábado y domingo va a estar soleado, el sábado 22, el domingo 28, o sea que va a estar muy lindo para hacer actividades. Ah, perfecto, buen fin de semana. Vayan preparando el asadito, la parrilla, el carboncito, de paso nos llaman al teléfono que dimos y nos invitan a ver si hay una costillita para nosotros por ahí. Rodolfo, iniciamos el tercer bloque, tal como dije, y ahora vienen las presentaciones. Continuamos con Graciela y el paso de la Gran Alfonsina por el Saladillo. Graciela. Buenas tardes. Hola. Hola. Pertenezco al taller de radio de UPAMI y esta tarde es soleada, como ustedes decían. También es para reconocer el paso de la Gran Alfonsina por el barrio Saladillo, que es un barrio con identidad propia. Siempre el Saladillo estuvo como un centro de vida social hacia la mirada de toda la ciudad. Y la gran atracción en el siglo XIX era la naturaleza y los picnics de verano sobre la ribera del arroyo Saladillo, que llevaba a la burguesía a festejar de alguna manera un encuentro con la naturaleza. Nuestro barrio, que siempre dio una impronta especial, Alfonsina lo miró desde el lado poético y en 1917 produjo este gran poema que se llama El Saladillo. En festivas mañanas, bellos adolescentes vuelan sobre canoas livianas, imprudentes, y sus camisas blancas contrastan con el verde césped de la orilla que el agua se pierde. Bajo el golpe del remo, corta el agua la quilla y tiemblan las canoas suspensas en la orilla. Empleados, estudiantes de pesada semana, remando alegremente, se pasan la mañana. Pintoresco, repleto, va llegando el tranvía, donde vienen familias a pasar el día. Bajo los verdes sauces tienden blancos manteles y sacan de sus cestas botellas y papeles. Toman mate, se acuestan para dormir la siesta, que duermen si el vecino no los molesta. Algazara de obreros, empleados, costureras, alegres y bullillosas, parlanteras. Cuando la noche llega, los tranvíos no alcanzan. Para tantos y asaltos, a su encuentro se alza. Bueno, fue bastante importante el paso de Alfonsina sobre el barrio Saladillo, que es un barrio emblemático y que expresa en particular los encuentros de historia de la identidad propia que tiene. Fue testigo del paso también de Belgrano, de San Martín, de donde no dejan de correr los sabores de aguas de las quebradas del Saladillo. Siempre hubo un movimiento muy importante económico, social y cultural, y su evolución continúa luego como un espejo donde se condensaron nítidamente los grandes cambios que marcaron el rumbo de este país. También vemos en sus calles plazas, colegios, sociedades, mansiones en la avenida de Arijón y alrededores, la Casa de la Cultura Arijón, las mansiones de Avenida del Rosario, el Bañario, el Colegio también Santísimo, y el Barrio Obrero, el Cine Diana, el Monumento a la Mandarina, el Bar. Hay un circuito muy importante que hay que saber recorrerlo y explorarlo en algún día de verano o de primavera. Siempre hay una mirada al sur y la perspectiva es encontrarlo. Los esperamos desde el circuito turístico Saladillo. Claro, muchas gracias, Graciela. Un barrio emblemático, como dijiste, un barrio muy popular, uno de los primeros barrios establecidos en la ciudad de Rosario con la llegada de los ingleses al famoso frigorífico, ¿no? Sí. Todas esas mansiones que observamos, son nuevas, sí, pero hay algunas que con el especial dedicación tendríamos que mirar sus cúpulas y aún podemos ver techos de zinc que construyeron los ingleses. Ellos también lo primero que hicieron en el barrio Saladillo para su divertimento, para su dispersión, era el famoso Rosario Golf Club, el club Saladillo Golf. Fue el que se estableció ahí, bien cerquita de las quebradas. Y aparte, Rodolfo, me imagino que vos también habrás andado por esos balnearios, porque ¿quién no fue en las quebradas? Y sí, con el gran número de inmigrantes que habían, alemanes, yugoslavos, armenios, griegos, el Saladillo dejó entonces de ser tan apacible barrio aristocrático y se convirtió en un bullicioso barrio obrero, que, como vos decías, Marta, es el deportivo, el club social y las instituciones como el Sindicato de la Carne, que se inauguró, fue el primer monumento en homenaje a Eva Duarte de Perón, hoy como símbolo de las primeras épocas. Sobre la superficie del arroyo se asoma el barco también que Manuel Arijón bautizó con el nombre de su hija para realmente transportar arena del río, ¿no? Así que siempre ha sido un barrio obrero. Respondiendo a tu pregunta, Marta, sí, fui habitué de las quebradas y la pileta también. Y la pileta. El famoso balneario Saladillo. Sí, hermoso. Bueno, ahora vamos a seguir, gracias Graciela nuevamente, bueno. Vamos a seguir con nuestro amigo Héctor. Él nos va a hablar sobre las semblanzas de Rosario. ¿Qué tema tenemos, Héctor? Buenas tardes. Vamos a hablar un poco de es Playmobil o el de aquella época que teníamos nosotros, que era la calecita. La calecita. Es el gris del cemento que arrulla un río somnoliento que despierta al llegar un domingo de news y central. Los rayos de mercurio de la avenida. Es un viento que peina palmeras en el boulevard. Y en el centro es la mesa de un bar que añora al poeta. A ver, la calecita, ¿cómo es eso de la calecita? Sí, vivíamos en el barrio República de la Sextra. Y en la Ochava, al lado de nuestra casa, fue donde comenzó a instalarse algo extraño. Un día a la mañana cuando nos levantamos encontramos una calecita que era multicolor, tenía una pollera que la cubría completamente cuando no funcionaba, todo un alambre de gallinero alrededor, boletería, poste para la sortija, los altoparlantes que estaban ubicados cerca de la torre central y difundían la música de los discos de pastas, esos que servían también como reguladores para las vueltas. El disco de pasta, ese que se te caía y se te rompía y no lo podías usar nunca más. 78 revoluciones, pero era una cosa impresionante. Se rayaban y fuiste. Era la primavera del año 52 y la calecita empezaba su incansable girar a las 6 de la tarde, cuando sonaba Delicado, como una canción identificadora de que comenzaba el viaje más fantástico del día. ¿Delicado era el tema? Así es. El de Waldina Acevedo. Así es. Así como el compás de esta y algunas otras canciones seguía girando y girando como hasta las 10 de la noche. Los fines de semana era un viaje un poco más largo. Y nosotros nos subíamos al elefantito, o al camello, o nos cambiábamos al caballito blanco o al negro, o al impresionante auto de carrera de Fangio, que nunca había ganado una carrera. Y seguíamos hasta que se empezaba a descolgar la cortina haciendo el último giro antes de dormir. Nosotros no solo teníamos pase gratis, el trueque por la vecindad, sino que generalmente la ganamos 3 o 4 veces en el día. El resto lo dejamos para que los vecinos y amigos también la disfrutaran. Siempre tuve una duda, y era que cuando pasaba cerca nuestro, ese vuelo endemoniado y furibundo que la sortija dibujaba en el aire, cambiaba por un suave meneo, balanceo de la misma. Estaban acomodados con el sortijero. Parecía que el calecitero movía la sortija en nuestras manos, sin ninguna esa intención. En fin, era como tener una calecita propia en el jardín de casa. Y así pasaron los meses de primavera y llegamos a fin de año. Y tuvimos que mudarnos. Año 52, poliomielitis. Mi madre estaba embarazada y el médico dijo, váyanse fuera de Rosario. Y pasamos 6 meses en el exilio. Y cuando regresamos en el invierno del 53, ya éramos 3 con mi hermano Jorge. Y la calecita no estaba más. La poliomielitis también la había afectado y no había rastro de ella. Nunca más tuvimos la calecita en el jardín de casa, pero los recuerdos de esos días se hacen evidentes cuando paso por alguna de ellas y creo escuchar las notas musicales de Delicado. Es muy lindo relato, emocionante. Ahora, si me permitís, Marta, voy a recordar una vez más nuestros teléfonos. 156-485-276 para que envíen todo tipo de mensajes. Estamos en FM 104.1, Radio La Espica, en el programa Sobremesa. Bien, y nos estamos acercando al final del programa. Así es, Rodolfo. ¿Qué te pareció esta muestra, este primer programa nuestro? Digamos, el debut radiofónico de Sobremesa. ¿Qué te pareció? Y lo voy a definir como muy intenso. Y creo que con eso nos podemos despedir. Sensación que tenemos, creo que todos los que hemos participado en este primer programa, es eso, es una sensación de felicidad, de concretar un sueño que hemos tenido de aquella época que cuando escuchábamos las viejas radios a Capillita y escuchábamos los programas de radio de Buenos Aires que se retransmitían por las radios de Rosario en los comienzos de la emisión en Argentina, en Rosario. Creo que especialmente para mí es un sueño recordar aquellos momentos, ¿no? Escuchamos un poquito de música de esta que nos ha hablado nuestro querido Héctor. Recordamos la Calecita del Griego, que está en el pasaje Alfonsina Storni entre La Pría y Buenos Aires, y Héctor le va a hacer el gran comentario de la otra calecita de esa zona. Claro, en la zona nuestra no solamente estaba la calecita de la Plaza López, la calecita que tenemos a la vuelta de a la esquina en casa, sino también la Plaza Bélgica, en calle Colón, y Ceballos, si no me equivoco. Había una calecita que nos llevaban cuando éramos muy chiquitos, antes que esta calecita. La otra calecita que recuerdo, la del Parque Urquiza, que todavía está allí dando vuelta. Son gratos recuerdos, gratos momentos que nos sirven para recordarlos con cariño. Claro, todos hemos pasado por la calecita. Los varones me parece que se divertían más que las chicas, que las nenas. Por lo menos yo lo veía así, porque tenían una habilidad muy especial para enroscarse con sus piernitas sobre las patitas del caballo y se tiraban con los dos brazos hacia las sortijas. Claro, las nenas éramos un poquito más recatadas y no podíamos hacer ese tipo de gimnasia, por lo menos yo y mis amigas. Yo recuerdo que me subí al cisne en la calecita de la calle San Martín y Ayolas, que todavía está, y los chanchitos. Así que si quieren, los nuevos amiguitos. Más de un papá también se sumaba a la calecita con la excusa de cuidar al nene, claro. Y ellos daban la vuelta recordando también sus viejos momentos, ¿no? Claro, claro, así es. Y inolvidable, realmente nos vamos con gente, a la gente del Hospital Geriátrico Provincial que nos ha cedido este lugar tan especial. Y sí, no nos queremos poner demasiado melancólicos con la calecita y con todo lo que hemos visto. Los esperamos, Rodolfo. El próximo jueves, a la misma hora y en el mismo día. Un poco antiguo eso. FM 104.1, Radio La Espica. El programa es sobremesa y está siendo transmitido por la radio que, como vos dijiste, gentilmente nos facilita el Hospital Geriátrico Provincial, calle Ayolas 141. En una semana estamos